retomando nuestra rutina de los días martes, nuestro acento diferente. Hoy tenemos invitados especiales. Como tenemos la cabina de la radio llenita, así que estamos felices de tener invitados, de poder conversar, de poder colaborar igual con unos proyectos que han salido, así que estamos aquí. Con el amén Juan José Gálvez, Rechafe, de Imperial, ¿verdad el amén? May, Imperial. May Mari el amén. May Mari con Puché. Damián, ahí, bueno, en esta transmisión especial que estamos haciendo en el día de hoy a través de nuestro Instagram, yo creo que las personas que nos están viendo ahí van a ver las joyas que nos ha traído aquí el Damián, y después lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, en este trabajo, en esta revitalización del oficio ancestral de Rechafe en el territorio pehuenche de Calma. Damián, ¿cómo llega usted este proyecto? ¿Cómo llega usted este desafío? Este desafío me llega de manera sorpresiva por medio de otro Peñi Rechafe del sector de Xolchol. Dado que este Peñi no se sentía con tiempo como para poder realizar este trabajo y él buscaba algo que pudiera reflejar claramente lo que este proyecto necesitaba, que era el tema de revitalizar en su esencia el tema del retrán en territorio apartado, así como el territorio de Calma, donde el levantamiento de Machi hoy en día es un tema bastante importante. Y dentro de eso, la revitalización de estos oficios es una manera de poder visibilizar expresiones de arte y oficio que han estado de cierta forma un tanto apartada de la realidad por varios motivos y factores, tanto económicos, medio capitalista y hartas cosas que influyen en el desarrollo de este oficio. Así que el tema de haber llegado a este proyecto es un punto bien importante para poder marcar un hito, sobre todo acá en este territorio, que es un territorio donde no ha habido este tipo de manifestaciones. Es interesante el trabajo. Damián, le vamos a pedir que cuente un poquito de su historia, cómo llegó a elaborar estos trabajos, cómo fue su inicio. Bueno, fue algo bien especial. En mi proceso de vida tuve una segunda oportunidad de vida cuando chico. Estuve inconsciente harto tiempo. Y de alguna manera volvía a nacer. Y desde aquel momento empecé a sentir algo distinto en mi vida y en lo que iba a ser a futuro. Mis padres eran comerciantes en el pueblo, tenían su tienda, que su mayor clientela era gente de comunidades. Así que teníamos mucho contacto con comunidades y yo chiquitito veía muchas joyas. Así que todo eso me empezó a llamar la atención y así como fui creciendo, empecé a tener cuestionamientos y esos cuestionamientos me empezaron a llevar a indagar sobre el tema del por qué estaba presente tanta joya caminando por las calles, en ceremonias, ¿cierto? Cuando íbamos a ceremonias nos invitaban, nos participábamos. Así que eso fue marcando hito importante en mi infancia. Eso llevó a que dentro de toda esa investigación empezar a estudiar diseños, ¿cierto?, de varios territorios. El hecho de haber sido comerciante me llevó a muchas ciudades, tanto las Quenche, ¿cierto?, también partí para acá, para estos territorios de Cunco. Así que estuve investigando en la etapa de comerciante que tuve, investigué bastante el tema de los diseños y empecé a indagar sobre el tema del trabajo técnico, de las técnicas que se utilizaron antiguamente. Y ahí me encontré con procesos bien interesantes como son la fundición, que muchas veces se nos dijo cuando éramos niños que la platería llegaba con los españoles, ¿cierto? que ellos fueron los que nos trajeron este tipo de manifestación. Pero realmente las investigaciones que tuve no era tan así. De hecho, hay relatos de 1532, volvemos bien atrás, donde José de Vivar envía carta al Virreinato del Perú, donde habla de cientos de personas bajando desde arriba de las montañas y ataviados con brillantes y joyas que sonaban. Así que eso igual demuestra también que había con el tiempo un desarrollo técnico importante dentro del pueblo mapuche, que va mucho más atrás, que desde la guerra incaica y mapuche, donde hubo muchos contactos técnicos. Así que empecé a investigar, empecé a practicar estas técnicas y logré ir perfeccionando el trabajo. Y hoy en día ya manejo un buen proceso técnico de lo que es la fundición en arcilla cruda, moldes, lo cual me permite poder desarrollar un trabajo como más apegado a la persona, a quien porta, ¿cierto? Entender el por qué una persona puede portar un trabajo de este tipo, que son piezas cargadas de espiritualidad, de acompañamiento físico en este plano, tanto espiritual y terrenal. Así que era una cosa muy, muy, muy importante, un valor importante dentro de mi proceso de desarrollo. Así que eso me llevó a poder conseguir este tipo de trabajo. Sí. Bueno, estamos, voy a recordar un poco a nuestros auditores, estamos acá conversando con Juan, él es el Tafe, estamos conversando con él porque hay un proyecto de revitalización del oficio ancestral de Rutafe en el territorio pehuenche de Calma, que es el proyecto y el trabajo que nos trae Juan en esta ocasión. Me gustó mucho como cuando estaba leyendo su proyecto, Lamiel, esto de que Rutafe era la persona que le da vida al metal. May. Que es un poco lo que usted ha estado conversando ahora. Y quería preguntarle cómo llega a elaborar este proyecto particularmente, cómo llega a este fondo que es el de desarrollo cultural regional, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y por qué Mi Calma? Bueno, eso, como le comentaba, llega por medio de una invitación. Llegó por medio de una invitación, la cual yo accedí porque siento que yo en esta vida tengo una misión. Y esa misión tiene que ver con esto, con la aceptación de ciertas cosas que van ocurriendo. Y dentro de estas cosas que ocurren aparece este proyecto de revitalización, que en el fondo es lo que yo he estado viviendo durante mi vida, ¿ya? Y encontrarme con este proyecto fue algo bien, bien especial, bien, bien particular, bien propio. Así que poder levantar este proyecto con los machis de acá se transformó en algo como muy natural, algo muy bonito. Y el hecho de poder dejar un registro, puesto que esto ya se transforma en un registro histórico, es un hito acá en su territorio, así. Pensar que acá no ha habido expresiones de orfebrería, ¿cierto? Siempre la orfebrería fue traída de otros lugares, por medio de los intercambios, ¿cierto? Y así que la joyería que se ve en territorios difíciles, alejados, es por medio de los intercambios que han habido en la historia. Así que este proyecto y esta llegada mía a esto es algo bien especial. Pienso en que estamos en una época en que se están revitalizando varios oficios que se perdieron, varias costumbres, mucho de la cultura mapuche que se fue despojado, usando las palabras que escuchamos hace poco. Me gustaría también como que se refiriera a eso, a un poco al despojo y al cómo esto viene a, o sea, cómo esto también es parte de un todo de revitalización cultural. Sí, el tema del despojo es algo bien, bien sufrido en todo tipo de ámbito cultural, en todos los oficios. El despojo no solamente fue físico, sino que también fue espiritual. El tema de que hayan querido eliminar todo rastro, ¿cierto?, de población mapuche ya es aberrante. El despojo del retrán tiene hartos factores. Podemos hablar incluso del auge de la platería que hubo en 1850, donde había una gran cantidad de metal y había un auge enorme y una necesidad de crear piezas para el tiempo futuro, como registro para las nuevas generaciones. Ya luego, a principios de siglo, ¿cierto?, ya empezó a haber no solamente la matanza y persecución de la población mapuche, sino que también de quienes ejercían estos oficios. En el caso particular del otro chafe, a principios de siglo, hubo una persecución y una matanza de los colegas de entonces, dado que había un empobrecimiento y una escasez de metal. Así que esa escasez tenían que suplirla los peños retrajes de entonces de alguna manera. Y lo que tenían más a mano era el circulante monetario de la época, que eran las monedas. En su momento fueron monedas de plata y ya después fueron cambiando esa moneda a otro tipo de metales como el cuproníquel. Y dentro de este tema el peño empezó a fundir las monedas y el circulante monetario empezó a escasear. Y quienes eran afectados eran en este caso, las fuerzas públicas de entonces, ¿cierto? Las fuerzas armadas, los milicos, todos quienes controlaban, los uniformados. Así que debido a eso, estas personas empezaron a hacer persecución de quienes estaban fundiendo las monedas en el circulante. Así que luego ahí empezó a haber un empobrecimiento total y una pérdida total de lo que era esta manifestación. Luego ya después, el año 70 más o menos, ya empezó a haber un repunte, un levantamiento nuevo de nuevas expresiones de platería. Hasta el año 80 más o menos, ya del año 90 para adelante, empieza a haber una expresión como más fuerte a nivel territorial, más expandido. Pero de una manera más comercial. Se venía saliendo desde la pérdida de los diseños, ¿cierto? La pérdida de los trabajos. No había mucha claridad de por qué un trabajo era de una forma y otra forma, ¿cierto? O por qué una persona usaba un trabajo con ciertas características. No estaba en los registros, dado que el conocimiento del mapuche es oral. Y la escritura está en su oficio, tanto en sus textiles, ¿cierto?, en su cerámica y en su platería, en su retrán. Ahí está toda la escritura y el conocimiento del pueblo. Cada pieza nos puede hablar de la ubicación de la persona, ¿cierto? De quién es, cómo es la persona, cómo vive, ¿cierto? A qué está ligada, ¿cierto? Cuál es su misión. Y la platería habla de aquello. Ya hoy en día hay una forma y una revitalización como más generalizada de ver este trabajo de una manera más espiritual. Ya muchos colegas ya están dejando de lado un poco el tema de verlo solamente como un tema comercial, sino que como una necesidad de las personas de buscar una protección espiritual y vivir más apegado a su ancestralidad. Sí, porque parte de lo que es la joya en el pueblo mapuche, sobre todo en el tema de los machi, sobre todo en lo que es la medicina, es protección. Es protección, es salvaguardar su espíritu. Entonces, yo creo que en esta parte de este trabajo que usted está haciendo aquí de levantar este proyecto aquí en la zona, tiene como esto de como que es único aquí de los pehuenches. O sea, va a tener cada uno su identidad propia y no va a venir de un retrafe de afuera a imponerle su trabajo, sino que es aquí un trabajo personal, un trabajo es de un diálogo muy muy personal con cada machi. Entonces como es cada trabajo va a tener su propia esencia. Entonces es el tremendo labor que tiene usted también. Encima son tres machis con un as totalmente diferente cada uno de ellos. Claro. Entonces, ¿cómo lo lleva usted en este desafío de cada uno con su kimón, con su sentir? Porque igual usted lo lo va viendo, porque cada uno tiene su propio registro de cada uno de ellos. Claro, claro que sí. Bueno, los años, el trabajo, la constancia, la perseverancia, el estar conectado y vivir de lo que nosotros hacemos nos enseña a tener esa situación y ese contacto con cada persona y llevarlo de manera separada, porque tampoco podemos mezclar estas cosas una persona con otra. Se nos va de las manos el tema del respeto individual por cada persona, su haz, ¿cierto? Su esencia, su forma de vivir, son distintas. En este caso he dado tiempo para cada machi que estamos trabajando acá para entablar ese diálogo, ese Nutram que es importante para poder entender la necesidad de protección y la necesidad espiritual que necesitan para fortalecer su esencia como machi, ¿sí? Y que sea factible para el entendimiento de su trabajo en sí, de sanar, ayudar, ¿verdad? Y el tremendo valor que tiene esto de como no sé, vinculación entre distintos territorios, quizás, porque finalmente hay como una necesidad acá, de los machis de acá, y claro, acá no hay otra. que le solicitan a usted esta ayuda también, este trabajo, y lo va a registrar, ¿no? Como para que haya como una especie de foco en ese proceso creativo. Claro. El proceso de trabajo que estamos ejecutando acá también tiene que ver con el tema de la preocupación de haber estudiado y haber indagado la historia de cómo se realizaban estos procesos de creación. Los registros del boca a boca, los registros de la memoria oral, hablan de este tema. No hay registro en libro, nada que hable sobre cómo era esta funcionalidad, sino que solamente la memoria oral. Y eso lleva a que la necesidad de machi o la necesidad de personas con importancia o con rol importante dentro de la sociedad mapuche tengan la necesidad de buscar esta ayuda espiritual, ¿cierto? Y dentro de esa necesidad está la situación protocolar de conversar, del Nutram, ¿cierto? De conocerse, de explicar quién es la persona, cómo vive, cómo trabaja, y así uno poder entender esa práctica y llevarla directamente a la práctica, redundando en el término. Eso lleva a que este proyecto vaya cumpliendo y vaya ejecutando esa memoria oral que hay. El registro que se hace en este proyecto habla de esa memoria que no está registrada, y es un hito importante al registrarla porque va a ser un puente importante para los futuros colegas retrafe o quienes hoy en día están ejerciendo este oficio, que puedan tener una mirada distinta de que, como dice la mía usted, no es ir que un peñi o un alañén que hagan platería impongan su trabajo, sino que lo vean desde el interior de la persona, con la necesidad espiritual y uno con la necesidad de crear y desarrollar estos trabajos, y que cumplan la función tanto en este plano, ¿cierto?, en este plano físico, como en el plano ya más espiritual. Sí, este es un proyecto que tiene, consta de tres etapas, ¿verdad? Usted ya vino a, sí, en la primera etapa usted vino acá, se vino a presentar, conversó con los machis. Bueno, en esta segunda etapa está el registro audiovisual, está la retransmisión, pero en agosto es como un cierre, como una culminación de este proyecto ¿Y se va a hacer la entrega igual de este proyecto también? Sí, bueno, este proyecto tiene una duración de 6 meses. Como son proyectos todos que son bien ejecutados, bien ordenados, tienen una duración de 6 meses, donde en esos 6 meses hay toda una preparación de conversación, ¿cierto? De conocernos, de amistarnos, de conocernos quiénes somos realmente el uno al otro. En la primera etapa, que ya fue hace un mes más o menos, un poco menos de un mes, me acerqué a conocer a los machi con los que estamos trabajando, y ahí ya pude saber quiénes son ellos, nos presentamos, ¿cierto? Hicimos todo el saludo protocolar, y yo poder conocerlo a ellos, cómo es su funcionalidad dentro de su territorio, su propio territorio, porque yo no puedo venir a imponer un trabajo que no tiene nada que ver con su territorio. Ahí ya estaríamos saliendo los límites de lo que es el RETRAN, hablando de esa forma. Platería mapuche nosotros vemos en todas partes, pero el RETRAN es muy significativo a la hora de hablar de RETRAN. Así que ya en esta segunda etapa era ya poder hablar con los machis nuevamente, ver si hay algo más, algo nuevo que pueda haber pasado, ¿cierto? Alguna visión, algo que pueda cambiar desde la primera reunión. Y poder estar acá con ustedes también. Dentro del proyecto estaba este conversatorio con ustedes, que bien bonito, por cierto, y muy bonita radio que tienen. Igual se agradece esta invitación, poder estar aquí y poder contarles este proceso y este proyecto. Ya la tercera etapa igual ya viene enfocada a la materialización de las piezas, no la terminación, sino que ver cómo van a terminar más o menos las piezas antes de ya culminar el final de la pieza. Que eso ya va a ser la tercera junta, y ya vamos a tener un cuarto encuentro con los tres machis, donde ya ahí ellos van a hacer su ceremonia, ¿cierto? Su yatu, para poder recibir sus piezas y puedan convivir con ellas. Así que eso ya va a ser después de agosto, de septiembre, quizás por ahí en esas fechas. Sí, es que es un trabajo muy interesante este proyecto. lo realizó la Lamien Teresa Sambuesa de Santiago, levantó este proyecto junto con el Machi César de aquí de Cusumahuila. Que por ahí anda. Sí, que por ahí anda igual. Bueno, ahí está involucrado igual el Nisol Machi de aquí de Cusumahuila, el Machi Kevin, y la Machi Dalia de ahí de Pedro Calfuqueo. Bueno, cada uno de ellos es mi familia, así que aquí estamos en familia. Pero cada uno de ellos es tiene un as tan propio de ellos, y verlos con sus joyas así, con sus gustos, va a ser bonito, porque al final de eso se trata, de tener algo propio, con su propia identidad, y como le decían antes, no impuesto desde afuera. Como esto, por ejemplo, uno lo ve que alguien lo quiso así para alguien que lo necesitaba de esa manera, y alguien se fue copiando nomás. Claro. Entonces, al final cada joya tiene una personalidad, y eso se basa con el dueño. Así que, no sé si tiene el... ¿Cuál es el ¿Cuál es, cómo era que me decía mi pareja el otro día? ¿Cuál es su objetivo final? ¿Cuál es su sentir al final de este proyecto? Bueno, como objetivo final de este proyecto, más que nada es reafirmar estas costumbres que son bien antiguas, que de cierta forma han estado un poco alejada de la realidad actual, ¿cierto? La importancia de poder registrarlo, la importancia de poder ser de cierta forma un puente para otros, para otras personas, la importancia de poder desarrollar este trabajo apegado a la ancestralidad, no solamente en el trabajo de los diseños, sino también en el desarrollo técnico, que es un desarrollo técnico bien antiguo. No es el trabajo común que acostumbramos a ver en ferias o en mercados, ¿cierto? Sino que es algo más apegado hacia atrás en cuanto a lo técnico. Comentar que todos estos trabajos, la importancia también final de esto, llevarlo a cabo con el sentir de que cada pieza, como dice usted, tiene su propio ser, que habla de cada persona. Eso habla de que cada joya tiene su culme personal con quien la porta, ¿cierto? Cada joya es especial para cada persona. Muchas veces nos prestamos las joyas, ¿cierto? Pero en la práctica y en el uso real es distinto. Como objetivo final, la importancia es fuerte. Dejar este registro es potente. Sí, y el registro va a ser pehuenche, va a tener características pehuenche, cosa que todavía no se había visto. Como aquí no hace muchos años aparecieron, aquí se levantaron manchis, sobre todo en la zona de Cudumagüí, de aquí en Icalma. Como le decía yo, las joyas venían como parte de la indumentaria de cada machi, de cada lahuenche, pero como le decía yo, es como casi como un poco impuesto la joya. Que esto que tenga ahora su propio diseño, es como va a ser, este viene de acá. Claro. O como acá vemos la joyería aquí con estilo bien lafkenche, cada uno tiene como un as diferente cada zona, entonces como que aquí va a quedar como imperial, claro. Pero claro, como registrado como un retraso de pehuenche. Claro, bueno, nosotros somos un puente más que nada, somos un lazo que hay que une los territorios. El territorio es uno solo, la distancia hace la diferencia, pero el territorio es uno solo. Sí tenemos diferencia y todo, diferencias geográficas, el territorio en el fondo es uno solo, con diferencias geográficas que nos determinan de dónde venimos. Porque igual no vamos a encontrar una araucaria en el Lafken, ¿cierto? Así que las joyas que se están elaborando acá habla de eso también, del diseño, ¿cierto?, del territorio y de la persona, de su culme, de su esencia, de su transformación como persona machi. También nos están llegando algunas preguntas en el envío. Que van un poco en sintonía con lo que también yo quería comentarle, que me parece que tiene un valor incalculable esto de ir registrando el proceso técnico, como usted dice, para futuros rutrafe o personas que tengan ese llamado de dedicarse a eso. Como usted contaba su historia, que había sido también como una especie de segunda vida. Creo que para otras personas es fundamental de repente tener referentes, sobre todo cuando hay ciertos aspectos de la cultura que han sido despojados. En ese sentido, acá hay una pregunta que me dice, lo echaron a la raíz. Quiero preguntarle a la mía Juan. Él hoy día está trabajando con los alumnos de arte de la Universidad Católica de Temuco. Dicen por acá. Yeah. ¿Este proyecto de Icalma tiene también un impacto en el de sus trabajos futuros? Sobre el tema de los alumnos de la Universidad Católica, fue una invitación que nace de unos micro talleres que tiene la universidad, que no necesariamente van enfocados al tema de la platería, sino que van enfocados a actividades de arte y oficios. En este caso, por mi trabajo, me dijeron que me invitaron a participar y poder enseñar a un grupo de personas, ¿cierto? Una técnica distinta, un trabajo distinto. No era un taller grande, son talleres chiquititos, micro talleres de 2 horas, nada más que eso, y después para la casa y nos vamos. Pues, sí. Una experiencia corta, una experiencia bonita, ¿cierto? Primera vez que estaba en la Católica igual, así que igual fue entretenido. No es lo que acostumbro, ¿ya? Mi trabajo en sí es desde mi taller, desde mi casa. He capacitado a hartas personas por medio de programas, hartas mujeres de comunidades, de varias comunidades, estaban hartas partes de la región y fuera de la región también, hasta Punta Arenas he llegado con mi conocimiento, con lo que yo he aprendido en la vida y he podido enseñar un poquito esto. El trabajar por acá es distinto el tema, porque aquí ya estamos hablando de trabajos más personales, más apegados al ser, no tanto a lo bonito que podemos mostrar como artesano, ¿cierto? Artista, gestor, ¿cierto? Gestor cultural. Es distinto. Son cosas que pueden ir juntas, pero son cosas distintas. Son cosas que hay que hacer una separación. En cuanto al tema de, como dice, de la enseñanza técnica, eso igual es un tema delicado, puesto que el enseñar todo desde lo profundo, parte el tema de cómo aparece el despojo. O sea, si nosotros enseñamos lo fundamental, ¿cierto? Eso va directo al despojo nuevamente y al querer arrebatar trabajos que son ancestrales. Que sí hay personas que nacen con cierto don, ¿cierto? Con cierta forma de trabajar, que son designados en esta vida para ciertas cosas. Y ahí es donde hay que poner atención y respeto ante estas cosas y no quebrantar estas cosas, porque el quebrantar llama al despojo y llama a bajar el perfil de estos levantamientos y estas revitalizaciones culturales. Es como hacer esta separación del trabajo, quizás. Usted dice la platería mapuche, como bueno, todos tenemos redes sociales y la mayoría hace chaguay, hace todo tipo de joyería mapuche, pero este tipo de trabajo al final tiene otra connotación, como decía usted. Claro. O sea, es el resguardo que usted hace para no llevarse como al despojo de nuevamente. Justamente, o sea, como que eso es lo que... Así, o sea, ese es el resguardo que está haciendo usted. Claro, esto no lo podría llevar a una universidad porque nos vamos al tiro a un nuevo despojo de oficio. Una especie de expropiación. De expropiación. Claro. Ajá. Hay que tener cuidado. Claro. Ajá. Hay, sí. Muchas veces se dice que nosotros de repente somos egoístas, no enseñamos, ¿cierto? Y no es por un tema de enseñar por medio del tema económico, sino que es por la protección y el resguardo de estas prácticas. Sí, lo mismo que con el tema de la medicina, es básicamente es lo mismo, ¿sí? Por eso, o sea, el resguardo en la hora de la ceremonia, ese es el resguardo que hay hoy en día, por lo que conlleva todo eso, por el sentimiento que hay en ese desde ese lugar. Yo creo que con la joyería es básicamente va con realidad, con todo, claro. No solo con el conocimiento es todo, porque al final si uno entrega todo con bandeja de plata, como decía, al final uno no se agradece y se toma el conocimiento al final como algo más comercial o se simplifica, o se simplifica. Claro. A niveles que se pierde finalmente otro despojo, se pierde como lo esencial. Claro. Sí. Yo creo que igual va con la de la mano de las tejedoras, igual en ese sentido, igual, porque las ñañas igual resguardan su conocimiento. Ya hoy en día quedan pocas ñañas que hacen bien, hacen unos guimines que se pasan así como de persona a persona, pero ninguna se va a... Nadie la va a enseñar en una universidad o en una escuela, sino que se enseña lo básico. Claro. Pero estos guimines que vienen doble, por así decirlo, no todas las ñañas lo saben. Y mi mamá, por ejemplo, tiene ese resguardo, sí, de ese tejido ancestral. Y acá mis tías y mis primas han querido aprender eso, pero es como así. Dice, yo te voy a enseñar, pero vas a tener que ser paciente. Claro. Es como un conocimiento que no se entrega a cualquiera y como que es un poco resistente a las mallas curriculares. Así que yo, se entiende al final se entiende lo que quiere claro, plasmar aquí en la mía. Claro, el proyecto en sí habla de ese registro, ¿cierto? De ese registro de revitalización, de revitalizar la actividad del retraje y el retraje en otros territorios. Pero no quiere decir de que lo que se va a presentar va a ser todo el proceso, ¿cierto? De desarrollo técnico, sino que más que eso es revitalizar la acción de cómo se ejecutaban estos procesos territoriales de un sector a otro para poder llevar a cabo este tipo de trabajo. Como de encargo también. Encargo, justamente, el encargo. Porque el encargo tiene como esa cualidad igual, ¿no? Uh-huh. Que te tienes que hacer cargo de la necesidad de otra persona, claro. Y ese diálogo, claro, no es necesario como exponerlo completamente, ya está sucediendo. Claro, justamente. Ajá. Sí, así que, ¿queda alguna pregunta también? ¿Sí, en nuestro Instagram? No, también yo creo que es como felicitar a también Juan José con el trabajo que está haciendo, agradecerle que venga a nuestra radio, comentarle que esa es la idea, esta radio está abierta para quien quiera compartir, comunicar acá, ser escuchado. Eso. Vamos a recordar que este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional del Desarrollo Cultural y las Artes FONDA. Fondo Regional 2025. Fondo Nacional 2025. Sí. Así que agradecerle la confianza igual a también Teresa Sabuesa, que es la que está a cargo del proyecto, al Machi César por incluir este espacio en para poder igual ser parte de este registro y colaborar igual con este registro a nivel nacional. Vamos a estar compartiendo con la Universidad la Radio Universidad de Chile. Uh-huh. Así que también para que como que quede así amplio igual este repertorio. Así que nos vamos a volver a encontrar en agosto. Ahí vamos a estar diciendo las fechas, pero agradecer igual. Y ahí vamos a nuevas sorpresas sobre el tema del retraje. Sí. Uh-huh. Así que para los que van a ver nuestro Instagram, aquí hay, no sé, sobre la mesa, no sé cuántos millones habrá, pero somos ricos hoy en cuanto a las joyas. Así que felicitarlo también, que pueda volver bien a su Mapu. Y que bueno, pueda llegar a bien encaminado con nuestros machi aquí de la zona y que se pueda ir con el piuque contento. Así que Chaltumay a la Lamien, que no acompañó acá, sacó fotos, así que hizo un registro. Así que Chaltumay Lamien Katangwell, a ustedes en los controles. Estamos en vivo por la radio Rical en la 107.9 en acentos diferentes, así que hoy en una transmisión especial. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, Lamien. Despedimos hasta la semana que viene y por favor sigan escuchando Radio Ricalma 107.9 en sintonía conmigo. También. Ha sido un gusto, ha sido un placer estar en su radio, contar un poquito de este proyecto, contar un poquito de la vivencia de uno como Che. Y como actor de este oficio, un saludo a todos quienes hayan estado atentos a esta transmisión, ¿cierto? Dado que es algo importante dentro de la sociedad mapuche, que está bastante azotado por todos lados, por donde lo veamos, tenemos azote. Y un gran saludo a todos. Así que nos despedimos, hasta la semana que viene. Peucayal Compuche. Buenísimo. Yo te hacía señas, Ceci, porque te tenías que acercar más al micrófono. En la mía se escuchaba perfecto, pero tú estás un poco lejos. Pero sí, te subía nomás. Con esta transmisión después va a salir el otro micrófono. Puse a Guayquil porque le puso me gusta a los anuncios.